Bueno, esta es una pequeña donación que hacemos al hospital. Como ustedes saben, el Club de Leones recibe donaciones, no solo de anteojos, de audífonos, sino también de medicamentos. Y claramente, todo lo que sean medicamentos, nosotros lo acercamos y los entregamos al Hospital Marcetti. Bien. ¿Quién donó esto, Seba? Y lo donó un amigo de Buenos Aires que fue parte del Papa. Bueno, importante ayuda también, Adri, ¿no? Digamos, todo suma. Todo suma, todo. Como ustedes saben, somos Club de Leones, es un club de servicio y nosotros ayudamos siempre al que más lo necesita. Y en este caso creemos que estos medicamentos van a ser bien recibidos por aquella persona que llega al hospital en pedido de atención y bueno, el hospital colabora también dándole la medicación. Así que con 2025 con muchas acciones solidarias y el 2026 arrancando con todo. Sí, bueno, arrancando unos días de vacaciones, pero el club siempre está activo. De hecho, si bien no corresponde a esto que estamos haciendo, ya nos han llegado el pedido de dos personas que necesitan audífonos, dos chiquitos. Así que en lo que va de esta semana también estamos trabajando con eso, a ver si podemos entregárselos para cuando van a comenzar las clases.